Sí, de hechos han ocurrido hoy con respecto al ámbito municipal y fundamentalmente en lo que hace a la relación de los trabajadores y trabajadoras municipales. Tal como lo anticipamos esta mañana en el programa de José Cabrera, nosotros iniciamos medida de fuerza a partir del mediodía ante el hecho de que cobramos una parte del sueldo. Voy a hablar del tema porque el intendente parece que en los últimos minutos nos quiere dejar mal parado a los municipales. Pero vamos a hablar en otro bloque. Ahora quiero hablar de otro tema. Llegamos a un paro en el cual el intendente dijo que lo iba a sacar descubierto. Durante 10 años sacó descubierto distintos bancos y fue pagando los sueldos en tiempo y forma. Y a partir de allí la bicicleta para juntar la moneda, juntar y tapar los agujeros en cada banco. Quiero hablar así en criollo para que se entienda. Este mes dijo que no porque era, el último mes de su mandato. Corría el riesgo de que lo denunciaran judicialmente. Y bueno, entonces quedamos patalón del aire nosotros, los trabajadores municipales. Hoy no depositaron un porcentaje, por eso voy a hablar después del porcentaje. Y ese porcentaje es mínimo en relación al asunto que tenemos que cobrar. A todo esto, lo expliqué ayer, lo explico nuevamente, en esta transición que fue ni siquiera a medias, la transición del gobierno de Fisore hacia el gobierno de Mariano Busso, no hubo... Hubo algunas pasadas de algunos de los funcionarios que hablaron con algún personal, fue presentado en algunas áreas de algunos funcionarios que a futuro, a partir del lunes. Y a partir de allí no hubo, que sean, lo que el próximo intendente y su funcionario tienen que conocer cómo está la municipalidad. Nosotros tratamos de hablar con el intendente entrante, Mariano Busso, y nos dijo que él empieza a gobernar el 10 de diciembre. El 10 de diciembre es lunes, y bueno, nos vamos a encontrar con una realidad en la cual los trabajadores municipales empezaron una medida de fuerza y el lunes continúa. Estamos convocando a nuestros compañeros y compañeras para el lunes a partir de las 8 de la mañana frente al municipio. Vamos a pedir una audiencia de forma urgente con los nuevos funcionarios y veremos cómo seguimos. Por la idea de los trabajadores es seguir trabajando. Si hubiéramos cobrado los sueldos, no estaríamos hablando de este tema. Y bueno, a partir de allí también nos vamos enterando de algunas cosas que la tenemos que decir, fundamentalmente como medio de comunicación, en los cuales la gestión de Busso va a contar con 25 funcionarios, incluido el intendente, por supuesto. El intendente más 24 funcionarios. Haciendo una comparancia, el gobierno de Mario Fisore contó con 15 funcionarios, el intendente más 14 funcionarios más, de los cuales algunos cargos no fueron ocupados, tres en total, dos no fueron ocupados en su totalidad del mandato y uno que era Lavatorta, se retiró hace más de un año y tampoco fue ocupado ese lugar. O sea que con 13 a 15 funcionarios, Fisore funcionaba. Los próximos funcionarios a partir del lunes, de acuerdo a los organigramas, que lo vamos a hablar también con un concejal de la oposición, porque le hemos pedido, tuvimos la posibilidad de llamarlo a Santiago, al que va a ser presidente del consejo, y nos dijo que por ahora no iban a hablar. Entonces, esa es la preocupación también, cuando uno le brinda la posibilidad de hablar en los medios, que nos plantean que, de acuerdo a la decisión de su grupo político, ha tomado el hecho de no hacer declaraciones. Ni sabía lo que le íbamos a preguntar. Santiago Pestarini. Estamos hablando. Concretamente, volviendo al tema, nos enteramos que llegó al Consejo, pero no fue tratado, el nuevo organigrama de funcionarios que va a tener el gobierno de Busso. El intendente municipal, Mariano Busso, votado por el pueblo, reconocido por la sociedad de Gálvez, un secretario y una secretaria privada, que Fisore no ocupó nunca, un secretario de desarrollo municipal, un secretario de economía, un secretario de gobierno y planificación, un secretario de producción, comercio y desarrollo local. O sea que allí lo contamos con 1, 2, 3, 4, 5 secretarías. Subsecretaría, legal y técnica, una. Después, una subsecretaría de Actividades Sociales. Otra subsecretaría de Desarrollo Social. Actividades Sociales y otra de Desarrollo Social. Una subsecretaría de Hacienda. Y Finanzas. O sea que estaba, va a estar el secretario de Economía y a su vez una subsecretaría de Hacienda y Finanzas. También una subsecretaría de Planeamiento Urbano, una subsecretaría de Obras Públicas. Esto llama la atención, la subsecretaría siempre de Obras Públicas fue siempre secretaría. Bueno, han rebajado el nivel, se ve que la obra pública no va a haber, como dice Milei, entonces lo bajaron a la subsecretaría. Una subsecretaría de Servicios Sociales. Otra de Control y Seguridad y otra de Medio Ambiente. O sea que así sumamos subsecretaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después vienen las direcciones. Dirección de Comunicación y Protocolo. Dirección de Cultura. Dirección de Deporte, Dirección de Salud, Dirección de Educación, Dirección de Protección Civil. No sé cuál va a ser la función, realmente necesitamos protección, los civiles que circulamos en Galvez, pero bueno, miremos cómo se da. Dirección de Obras Públicas, o sea que a su vez debe haber un subsecretario, va a haber un director de Obras Públicas. Dirección de Servicios Públicos, también aparte de haber un subsecretario de servicios, va a haber un director. Dirección de Comercio. Y por último, Dirección de Desarrollo Social. Esas serían todas las direcciones, que son un montonazo, y suman 25 cargos, inclusive el intendente, que el único que votó el pueblo fue el intendente. En este caso, abuso. Entonces, uno guiándose por los comentarios a nivel nacional, que la casta, que esto, yo no voy a acusar de casta a los funcionarios de Galvez, ¿no? Pero un poco era eliminar, siempre lo que dijo el próximo presidente Milei, que va a eliminar la casta, los gastos fundamentalmente a través de la parte política, y va a tratar de que no toque a los sectores medios, fundamentalmente a los más desposeídos. Pero bueno. Yo no voy a abrir juicio por ahora, solamente nombro la cantidad de cargos que van a cubrir que superarían los 25 millones de pesos de sueldo. Eso es lo que debemos dejar aclarado. Entonces, esto también hago referencia porque se habla por ahí que los municipales ganamos mucho, que es cuánto gastan de sueldo, que la casi totalidad del presupuesto se va en sueldo, lo dicen los concejales, lo dicen algunos funcionarios, lo decía Fisore, lo decía su secretario de Hacienda, el perito mercantil, que no era perito mercantil, descubrimos que era bachiller últimamente. Estudió biología en la secundaria. Así que no era ni siquiera perito mercantil, bachiller, el señor Comelli. Y bueno, entonces, y también lo dicen los concejales, que hay mucho gasto, que de tanto porcentaje se va en sueldo, pero dentro de esos sueldos está el sueldo de los funcionarios políticos y del consejo, y los concejales, los secretarios del consejo. Se mezcla todo acá para hacer parecer que los culpables, los malos de la película, somos los trabajadores municipales. Y más afrontando estos momentos en los cuales, concretamente, estamos en un paro de actividades porque no cobramos nuestro sueldo y no sabemos cuándo lo vamos a cobrar. Porque me encontré con una situación muy particular. El lunes, más allá que, digamos, se hagan cargo de la municipalidad, porque recién van a asumir el lunes a la noche, en un acto que se va a hacer, si el tiempo acompaña, en el Palacio Municipal, en la escalinata del Palacio Municipal, hicieron la Casa de la Cultura, y en el cual vendría el gobernador, Máximo Puyaro, la vicegobernadora, nuestra coterránea Gisela Scaglia, y bueno, y todos los funcionarios que puedan dar vuelta para venir a festejar en Galvez. Pero muy bien por el festejo, ganaron. Pero yo vuelvo a repetir, recién el lunes de la noche van a asumir, y el lunes de la mañana vamos a estar así, solo para tratar de hablar con ellos. Y nos preocupa porque, ¿qué puede pasar? Que se estire el plazo de pago, porque esto no es simple, asume el intendente, Nosotros teníamos secretario de finanzas, ¿cómo es? Acá se llama la Secretaría de Economía, la persona que va a estar a cargo de las finanzas y las arcas municipales. Va a haber una subsecretaría también, una dirección también. Hasta que ellos vayan al banco, implementen todo lo que significa los requisitos de los bancos, de cuatro bancos, Macro, Provincia, Galicia, Nación, donde están las cuentas de la municipalidad. Hasta que presenten toda la papelería, eso va a llevar unos días, mientras tanto no pueden emitir ni un pago, no pueden recibir, no pueden hacer nada mientras no tengan directamente la decisión de los bancos para poder funcionar. Como cualquier hijo, cualquier persona que usted va al banco y dice un trámite, pará, vamos a hacer la papelería, después viene el crédito, esto, viste, deme esto acá, a ver cómo está vos, tus condiciones, vamos a ver cómo están ustedes. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir con la medida de fuerza, porque no vamos a cobrar los sueldos. Y esto lo quiero dejar aclarado a aquellos que me están escuchando. Porque hasta ahora está todo tranqui, pero al llegar el sábado, domingo, el lunes, el martes, si no estamos trabajando, sabemos a qué nos exponemos. Pero es la única forma que tenemos de reclamar nosotros. Acá hay otra posibilidad, que el gobierno de la provincia mande dinero, pero tampoco no es mágico eso. Así como Galo está en una situación caótica en lo que hace a sus finanzas, las 365 municipalidades están en las mismas condiciones en mayor o menor medida que Galvez. O sea que el gobierno de la provincia va a tener que auxiliar a muchas y a muchos municipios y comunas. Y eso tampoco va a ser, digamos, de un día para otro, va a ser mágico. Por eso, yo voy a dar mi opinión personal, más allá que sé que me va a traer algunas situaciones particulares con los nuevos funcionarios. Yo creo que le erraron, muchachos. Le erró el intendente entrante. Él tendría que haber determinado el tema del descubierto. Porque a la larga, si quiere pagar los sueldos, va a tener que sacar el descubierto. Cuando tenga toda la papelería en orden. Autorizó el descubierto como lo hizo durante 10 años Fisores. Y a partir de allí, empezar a trabajar normalmente y a empezar a recaudar. Hay mucha recaudación este mes en lo que hace a patentes, que es el 90% va al municipio, y a partir de allí normalizar lo que significa las cuentas, que ellos dicen que la van a normalizar. Hablan de cristalino, ser cristalino. Todos somos cristalinos. En el momento que vamos a laburar somos cristalinos. Los compañeros y compañeros que van a trabajar al municipio, en cualquier lugar de trabajo, son cristalinos. Entonces, hay palabras que son muy usadas y que a veces hay que usarlas y también practicarlas. Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa es que de golpe y rodaje de 15 se pase a 25 cargos. Y esto me hace recordar a un chamamé de Coco Díaz que habla de la política y que tiene miedo que lo dejen afuera. Se acabaron las broncas, controversias compulsas, ya no hay más pegatina ni pintada de frente. Ahora ya se ha votado y las urnas te cantan, repleta con las fotos, hay nuevo presidente. Pero aquí empieza el otro, aunque vos no lo creas, la parte más difícil para aquel que gobierna. Porque todos pretenden un puesto donde quiera, y este grito se escucha, no me dejen afuera. Es tanta la psicosis y es un miedo que aterra, que todos se desviven por no quedar afuera. No me dejen afuera, no me dejen afuera, por todos lados se oye, no me dejen afuera. Creo que he trabajado en